No siempre sucede, pero muchas veces la mejor radio es la que no sale al aire. Y recién, mientras Rodolfo Mederos ingresaba al estudio, Rodolfo, gracias por venir y bienvenido, bienvenido a la radio pública. Él primero encontraba algo nuevo en este estudio, que es el lugar donde está la producción. Esto no estaba desde que esto fue inaugurado a mediados de la década del 30, entonces lo primero que vio fue eso nuevo. A todos nos pasó. A todos nos pasa lo mismo. Y empezamos a hablar de los 100 años de la radio. Yo le comentaba que en agosto serán 100 años de aquello de los locos de la azotea, Susini y compañía. Y la radio argentina está cumpliendo 100. Y por acá, por este edificio de Maipú 555, la vieja Radio El Mundo que Haynes soñó en su momento, con planos de la BBC de Londres, tiene un auditorio donde están los más hermosos fantasmas de la música, del radioteatro, del humor, del entretenimiento argentino que pasó por la radio. Y automáticamente vos me decías, y yo acá vine con Osvaldo. Y es más o menos ese recuerdo, ¿de dónde es? ¿Década del 60? 60 y finales del 60. Finales del 60. O sea que todavía estaba de pie, de alguna manera. Sí, estaba, sí, tal vez en vísperas de la decadencia, pero sí. Todavía se hacían programas y venía público. Qué bárbaro. Sí, la verdad es que era un ¿cómo decirlo? Como un mecanismo social muy importante. Sí. Venir a la radio y escuchar, sí, y ver al músico que te favorito, uh-huh, de manera gratuita y la verdad es que eso a mí yo lo recuerdo como algo muy vital, sí, como algo muy participativo, ¿sabes? Y es un momento donde todavía, y es una vieja costumbre, qué sé yo, desde la década del 30, esencialmente la del 40 y el 50, donde para el músico, y sobre todo para las orquestas de tango, tocar en vivo era parte del oficio, donde se tocaban en vivo como mínimo 3 veces o 4 por semana. Sí, donde, y a veces por día. Y a veces por día, sí, claro, era parte del oficio, y así sonaban esas orquestas. Sí, claro. Yo siempre converso con los estudiantes, o bueno, con la gente de otras generaciones, la realidad que yo viví, que a hoy cuando hago memoria me cuesta creerlo también, ¿no? Uh-huh. Estábamos casi todo el día en actividad. Exactamente. Casi todo el día. Así se grababa también, ¿no? Sí, sí, con sí, toda sí, la orquesta junta. Sí, sí, sí, sí. A veces una toma y ya está. Sí, sí, sí. Se hacían 3 o 4 tomas y se elegía la mejor. Se elegía la mejor. Y ya estaba. Exactamente. Sí, sí, no había cosmetología que bueno. O cirugía estética que amputar y quitar y cortar, sí, y sumar. Se tocaba, había que tocar bien. Sí, sí, había que tocar bien. Sí. Hoy arrancamos la música de estas 3 horas de radio con la Bidú, y yo recordaba algo que me había contado Bartolomé, que es uno de los fundadores de esa orquesta típica de Florencio Varela, que fue alumno tuyo en la Escuela Popular de Música de Avellaneda. Exactamente. Entonces, en un reportaje, bueno, ¿cómo nació la Bidú? Entonces nos dice, mirá, a nosotros nos pasó que un día Rodolfo nos dijo, tengo la necesidad de volver a la orquesta típica, ¿no? Y tiraba una frase que era más o menos, miro a la derecha y no hay ningún bandoneón, miro a la izquierda y tampoco, me está faltando esa línea de bandoneones, y entonces la necesidad de la orquesta. Y no era poca cosa, porque era la creación casi a contramano, era la creación de una orquesta en el momento donde las orquestas se diluían. Sí. Se diluían. Sí. ¿Cómo, qué te pasó en ese momento donde vos tuviste la necesidad de decir el futuro tiene que construirse con un poco de lo mejor del pasado? Estoy siempre un poco a contramano, pero eso está, eso es saludable, ¿sabes? Muy saludable. Sí, es saludable. Sí, eso a uno lo mantiene en un estado de alerta y movilización, ¿no? Sí, totalmente, contra quien sí sea. La orquesta típica sabemos todos que ha sido sin duda el generalato del tango. Claro. Yo creo que es la formación instrumental más acabada, más refinada y de una complejidad incalculable. Uh-huh. Yo hoy escucho aquellas orquestas de aquellos años, me meto dentro de esa música con el oído, ¿no? Y verdaderamente el pensamiento musical de aquellos músicos y la posibilidad que la orquesta típica da es casi incalculable. Uh-huh. Hoy existen escuelas de música popular, como la de Avellaneda, y bienvenida porque vino a cubrir un espacio que estaba virgen. Pero la mayoría de esos músicos de la década del 40 hasta la del 30 y del 50, muchos de ellos, violinistas, pianistas, provenían de la música clásica o de una formación clásica. En general los violinistas sí, tal vez algún pianista, los bandoneonistas no. Teníamos nuestro propio origen, más del patio de la casa. Y se daba una mixtura entre unos y otros. Era muy interesante esto, pero me parece que en todos había un espíritu común, que era la sensación de pertenencia, ¿no? ¿Cómo hacer una música que nos salga desde las tripas? Porque, claro, porque si no es como una actividad forzada y hasta no sincera. Sí. Tocar una cosa que a uno no lo representa o con lo cual uno no disfruta, me parece que es inútil, ¿no? Las orquestas se constituían con músicos, no importa su extracción, si fueran de la llamada música clásica o no, pero todos coincidían, creo, en una misma dirección, ¿no? Había de construir eso que era el patrimonio. Sí. ¿Qué escuchas cuando decís hoy me pongo a escuchar orquestas de esa época? ¿Por dónde andás? Mira, nosotros los músicos hemos ido desarrollando gustos y en alguna época decíamos que tales orquestas o tales estilos no eran buenos, eran medio, como que carecían de cierto nivel artístico. Hoy en día yo no pienso esto. Yo creo que todas aquellas orquestas, aun las que no, con aquellos cuya estética no coincido totalmente, aún esas orquestas eran genuinas, y lo genuino tiene un valor inconmensurable. No importa si la estética coincide con la tuya o no, porque en todo caso esto sería una coincidencia muy subjetiva. Pero eran genuinas, no mentían, esto es lo que quiero decir. No estaban a favor de un mercado, estaban a favor de una necesidad popular. Y lo que hacían para mí era muy sincero. Hoy en día disfruto con cualquiera de aquellas orquestas. Claro, por supuesto que tengo mis gustos. Yo soy más de Cariano, más troileano, más pugliesiano, más salganiano. Por supuesto, he llegado a comprender que esa cúspide a la que, mira, acabo de hablar de una especie de trilogía, Troilo, Pugliese, Salgán, yo creo que son, es el trípode en la cual se apoya, yo creo, toda esa maravilla, ¿no? Y en la Guardia Vieja muchas veces te escuché hacer cosas de Launes, de Mafia. Sí. Ahí hay un tesoro. Y mucho antes también. Sí. Es que toda aquella música acuñada en los años, en el 1900, principio del siglo. Sí. Es fundante, es como que es el origen de la carne, de esa carne del tango, ¿no? Yo creo que ahí está, todo el ADN está ahí, toda esa sustancia está ahí. No había más que dejarla crecer, ¿no? Sí. Como ocurrió. No, pero uno hoy escucha reversionar aquello que para algunos en algún momento fue un sonido viejo, y la verdad es que es una... Sigue siendo nuevo, ¿no? Secretos que son maravillosos. O encontrar en frases, ¿no? Alguna vez Piazzolla dijo, Troilo toca como baila el porteño, arrastrando los pies. Y por ahí era así, no sé, pero a mí me gustó tanto la frase, claro, que encuentro ahí algo. Otro compañero, me acuerdo, una vez me dijo, mira, yo creo que Pugliese hubiera sido un enorme músico de heavy metal si hubiera nacido 30 o 40 años después. Y la verdad es que cuando vos te pones en el sonido de Pugliese, ahí hay una marca que por ahí tiene esa cosa. Y te quiero preguntar por esa línea joven de bandoneones que eran como los sub 30 o sub, no sé, 23 o 25. De esos años, sí. Que sí, llevaban como una mixtura que le agrega a la música de Pugliese también otro signo. Sí, yo tuve una relación una experiencia muy particular, porque cuando entré en la Orquesta de Osvaldo, debo reconocer que tal vez no era la estética que más me gustaba. Yo era más del lado de Horacio Salgán, desde ahí yo disfrutaba más. Entré en la orquesta, casi te diría, y esto es una, tomarlo como una confesión, y te lo digo así entre nosotros para que nadie se entere. No escucha nadie, dale. entré a la orquesta tal vez por cuestiones más laborales que artísticas. Me costó tiempo, me llevó años, incluso creo que empecé a comprender los beneficios que esto me dio después de haberme ido de la orquesta, años después. El Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? También a los oídos a veces, ¿no? Uno no se da mucha cuenta de estas transformaciones y de estos valores que van ingresando en uno poco a poco, gota a gota, te diría. Y creo que hoy mi tarea, o todo lo que hice después de haberme ido de la orquesta de Don Osvaldo, no hubiera sido la que es si no hubiese estado yo con Don Osvaldo, esto seguro, ¿no? Generación Cero no hubiera sido lo que fue si no hubieras pasado por... Me parece que nada de lo que estoy haciendo, hice o haré está despojado, puede ignorar, digamos, todos estos aportes y sobre todo el de Osvaldo, ¿no? Esto, por suerte, años después de haberme ido de la orquesta, pude comentárselo a él en una charla que tuvimos en su casa, que yo necesité hacer porque cuando me fui de la orquesta, bueno, sentí como una liberación, porque yo estaba como queriendo hacer estas cosas, esas cosas más desprolijas y me empecé a dejar el pelo largo y la barba y toda esta cosa. No lo estoy diciendo descalificantemente, sino que bueno, era esa irrupción a un mundo más contestatario, más qué sé yo, más rebelde, si es que me permitiese esta palabra. Hay una necesidad de época también, principio de los 70. Y en algún momento yo sentí, empecé a percibir que pude haber tenido durante mi permanencia en la orquesta de Don Osvaldo algún gesto de descortesía con él, yo para con él. Era probable porque a los 30 años uno a veces hace y dice cosas que no las controla muy bien. Y lo llamé. Y se sorprendió porque después de haberme ido de la orquesta, si bien no me fui dando un portazo, nuestra relación quedó siempre muy bien, pero no tuve más contacto. Y pasaron como 10 años. Una tarde lo llamo y le digo que le dije que quería conversar con él. Y me dijo, ¿cómo no? Tráigase las facturas, medias lunas, me dijo. Qué gustaba. Y compré las medias lunas de grasa y esa tarde fui a su casa y charlamos de todo esto. Y le comenté esto que yo sentía y que en algún momento pude haber tenido como gesto de... no, qué sé yo, no amable o... Qué bárbaro. Y él se sonrió y me palmeó la espalda. Y ya está, no hacía falta más. Claro. ¿Estuviste en el Colón esa noche integrando la orquesta gigante? No, yo estaba de viaje, lamentablemente sí me habían convocado, pero no estaba yo aquí. Bueno, fue una pérdida para mí, sí. El hombre merecía eso, ¿no? Sí, después de tanta... obviamente. De tanta ingratitud, política, tantas cosas que sucedieron con él, y su música seguía indemne, la hinchada propia, ¿no? Esa cosa de las orquestas de tango, de la hinchada, ¿no? Lo vamos a ver. Casi como un cuadro de fútbol, ¿no? Sí, el amor, no cabe duda. En Osvaldo hay que reconocer otros valores que a veces en general pasan de largo, ¿no? Mucha gente que valora su estilo, que aprecia, que se entusiasma, tal vez se queda con esa parte más hedonista, ¿no? La cuestión del ritmo, la cuestión esta, como vos decías al principio, heavy, ¿no? Sí. Que por supuesto son valores, eso sin duda. Pero hay en el trabajo de Don Osvaldo una inteligencia para el trabajo del material musical no muy frecuente, ¿sabes? Ha logrado con ese género que llamamos tango, con esas melodías, con esas rítmicas, sin apartarse del escenario popular, porque apartarse del escenario popular es más fácil, hacer cosas raras es más fácil tal vez, y pasar un poco a ese estrato de modernidad. Él logró esto sin irse del patio. Esto es maravilloso. Él logró, yo creo que una... No vamos a hacer un análisis musical de su obra, pero quiero decirte con esto que su lápiz no era un lápiz ingenuo, no era un pensamiento, ¿cómo decirlo?, rutinario. Yo fui arreglador de su orquesta, y cuando veía que él redireccionaba mis pensamientos, que yo le traía escritos, y me proponía cambiar aquello y doblar por acá y retomar por allá, empezaba a comprender... ¿cómo decírtelo? Muchos secretos del mundo de la composición, ¿comprendés? Empecé a darme cuenta que había que pensar de otra manera. no de una manera tan lineal como a veces los músicos solemos tener, ¿no? Sí, sí. Él metía la mano dentro de la música y revolvía, ¿sabes? Y sacaba cosas y las reordenaba. Te lo estoy diciendo de una manera muy... Pero se entiende perfectamente. Casera, ¿no? Pero yo aprendí muchísimo, la verdad, muchísimo. Haber vuelto a tocar Generación Cero, ¿hacía tanto tiempo que no lo hacías? ¿Tanto tiempo como la separación de la banda? Sí, Generación Cero, bueno, sabemos, fue ese proyecto que yo presenté en los años 72, más o menos, producto de toda una situación social que vivíamos, y bueno, y producto también de mis necesidades personales y, y a veces ni siquiera muy claras, ¿no? ¿Por qué hace uno las cosas que hace? No, ni siquiera a veces con el terapeuta puede aclararlo, de manera que, claro, de manera que... Pero bueno, lo cierto es que en ese momento yo era eso, o al menos sentía la necesidad de manifestar, de sonar de esa manera. Esa formación duró lo que duró, una década, creo, un poco más tal vez. Se fue diluyendo y volví a recuperar la orquesta típica, esto que hoy comentabas, y el trío, que es la formación íntima, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora, en casi mis 80 años, mira vos lo que te digo? ¿Por qué no Generación Cero? ¿Por qué siento esa necesidad de vuelta? Y es porque creo que algo no terminé de matar, y no debía matarlo. Creo que quedó en un estado de vida latente, ¿sabes? El Generación Cero. Y me parece que con 40 años después, mi lupa, mi vidrio a través del cual lo veo, me permite ver cosas que ya no haría y otras que sí rescataría. Sí, me parece que la vida me dio la posibilidad de revisar esto de una manera quizás no premeditada, ¿no? Porque tiene un sonido por ahí, Triste Diciembre o El Lugar Donde Vivo. Que lo que necesito testigo, ahora, y lo digo siempre, es como la necesidad de seguir expandiendo mis propios límites, ¿sabes? Cuando uno hace una música, y sobre todo se dedica a un estilo, bueno, todo estilo tiene un límite. Traspuesto ese límite, ya uno no está haciendo eso. Tengo la sensación que hay una música que me está esperando, ¿sabes? Que todavía no la encontré, no la compuse, no la toqué. Esa que está por ahí, antes que yo deje este planeta, necesito encontrarla. Y tal vez cambiar las formas, la dirección, el sentido en el cual estoy trabajando, la instrumentación incluso, liberarme tal vez de límites un poco aduaneros, ¿no? Esto llega hasta acá y traspuesto ya no es. Y yo digo, ¿y por qué no lo transponemos? Y no importa si ya no es aquello. Seguramente no será tango lo de Generación Cero. ¿Y por qué debería serlo, no? Entonces, esto es un poco esta necesidad, también con la humilde pretensión, o esperanza más que pretensión, que colabore esto con un sonido, con el sonido de la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes? Que está como postergado, yo creo, o recluido en un recuerdo, ¿no? En un pasado. Y creo que la ciudad necesita, merece al menos, un sonido que la vuelva a actualizarse. Y además, como siempre digo, me encanta seguir trabajando contra las modas y el mercado de consumo, ¿no? Mirá, nos quedan 13 minutos de programa y amablemente viniste con el bandoneón. He venido con la criatura. Y yo, claro, la verdad es que la charla nos puede comer todo lo que nos queda del día de hoy, y me gustaría si nos podés regalar algo de eso, que es como la cosa íntima de cómo nace una recreación o un tema en la cocina de tu casa, en el patio de tu casa, y bueno, es eso del contacto. Me vas a dar tiempo que busque la... Sí, anda. Tenés un poquito de Generación Cero por ahí, Gloria, y con eso vamos entre aquel sonido eterno y esto que nos va a brindar Rodolfo Medero cerrando el programa de hoy. 10:49 en toda nuestra República Argentina, 27 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y hasta las 11 estamos con vos. Este laburo tiene estos privilegios, y hoy haciendo radio en Radio Nacional, primer privilegio, nos llega el segundo, que es la posibilidad de contar con el maestro Mederos y haciendo algo en vivo, sacando, como él decía, la criatura de la jaula y brindándonos algo, lo que se le ocurra, lo que él tenga ganas, porque es eso de la intimidad del hombre con su instrumento y generar, bueno, como si estuviera en el patio de casa, alguna joyita musical. Así que nos ponemos como platea. Lo que voy a comentarte es que sí, esto que puedo llegar a tocar no es generación. No, ¿sí? Claro. No, tampoco no, será un tango. Ah, bueno. Dale. Dale. Aprovecho para invitarlos el jueves 16 y el 23, cuando Generación Cero estará subiendo al escenario ahí en el Torcuato Tasso. Qué bárbaro. Rodolfo Mederos en Radio Nacional. Como, bueno, una versión de Sobre el arco iris. Cada vez que uno escucha a cualquiera de los nuestros a través del bandoneón sacar este tipo de joyas, yo me imagino qué estarán pensando, en un diálogo hipotético, aquellos alemanes que armaron esto para tener un armonio y salir, qué sé yo, a un casamiento. Sí, sí, es otro instrumento el que ellos pensaron sí. Y de repente... Un poco parecido a la historia de la trompeta. Claro. Sí, la trompeta beethoveniana, ¿te imaginas comparada con la de Miles Davis? Claro. Es otro mundo. Y el bandoneón lo mismo, la música que tocarían los alemanes en aquella época, con respecto a lo que, como el desarrollo posterior, sí, sí, verdaderamente se cambió mucho. Acompañar un entierro, acompañar una... Pero te despido con esto. Dale, a ver, Rodolfo. Está buscando. Thank you. ¿Cuántos de tus casi 80... ¿Perdón? ¿Cuántos años de tus casi 80 llevas relacionados con el bandoneón? Y 80 y tantos. Yo creo que ya desde la panza de mi vieja uno estaba relacionado con las cosas que iban a venir después, ¿no? Solo fue salir y verlos. No, a ver, pero para no ser huidizo en la respuesta. Yo tuve un primer bandoneón a los 5 años. 5 años, bueno. Sí. Impresionante. Así que la friolera casi de 70 y tantos. Te escuché alguna vez contar que en el patio de tu casa un señor sacó un bandoneón, sí. Y vos dijiste, ¿y eso? Sí, quedé fascinado con eso. Por suerte, siempre diré eso, ¿no? La vida ha sido muy generosa conmigo y primero al tener los viejos que tuve, que pudieron no haber detectado eso, no haber percibido mi fascinación. Sí. Podrían haberse manejado con los prejuicios de que la música es para los vagos y los borrachos, ¿no? Uh-huh. Podrían haber, siendo hijo único de un ferroviario, sí, de bolsillos flacos, podría, sí, yo haber tenido otro destino. Sin embargo, mi viejo, si bien, por supuesto, el sueño de ellos es que yo hubiera sido doctor, ¿no? Mi hijo es doctor. Claro. De hecho, sí, estudié biología durante algunos años. Pero cuando manifesté mi deseo de ser músico, de tocar el instrumento, mi viejo, así como Pugliese, se sonrió y me palmeó la espalda, mi viejo hizo lo mismo, ¿no? Y me ayudó, en definitiva. Primero me compró el primer instrumento que tuve y después, con los años, también colaboró en esa actividad. Así que entre la sabiduría y la ternura se construye, digamos, sí, pasa por ahí, sobre todo con los hijos, sí, entre la sabiduría y la ternura. Así es. Qué cosa. Ayer dije, y digo esto último, sí, y siempre digo que recuerdo a Miguel de Unamuno cuando dijo, el mejor legado que hay que dejarles a los hijos es raíces y alas, ¿no? Raíces y alas. Para sentir el sentido de pertenencia, ¿no? Raíces y alas para disfrutar y imaginar y vivir libremente. Contanos nuevamente, ¿a dónde va a volver a tocar rápido Generación Cero? Generación 60, Cero. Este jueves 16 y el que sigue el 23 en el Torcuato Tasso. Gracias por haber venido. La palabra gracias es la única que tenemos a mano, pero está muy bien. Queda muy corta. No te creas. Así que muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Clarita. Por ahí, Gloria, estos minuto y medio que nos queda con un poquito más de Generación Cero, así todo aquel que quiera volver a ver ese grupazo que hizo música para siempre, bueno, los vamos invitando una vez más. Nosotros volvemos el sábado entre las 8 y las 11, repetimos el domingo. Esto es Radio Nacional, programación enero y febrero, verano 2020.